escuchando Yes Satónica. Un domingo más estamos con vosotros aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Decisión, de 9 a 11 de la noche, en un programa que dedicamos en esta emisora al techno y a los sonidos oscuros del underground rítmico. Va a ser un programming especial porque tenemos con nosotros a los integrantes del proyecto Maresia, un proyecto que lleven ya un tiempín con él y que se dedica, bueno, nos lo van a contar ellos más específicamente. Buenas noches, Pedro y Javi. Hola, buenas. Y bueno, como digo, hay un proyecto que están haciendo, desarrollando, y que se dedica un poco a sonorizar o a poner música a distintas zonas de sesión, ¿no? Sí. Y bueno, ya después vamos a profundizar en ello. Vamos a entamar con un tema precisamente de ellos, de... Y de este sitio donde estamos, ¿no? Del polígono. Sí. ¿Cómo lo grabasteis? Bueno, el proceso es el que solemos hacer para todas las canciones. Parte de grabaciones en la ciudad, de paisajes sonoros de la ciudad que vamos tratando y vamos manipulando el sonido, sacando diferentes. De ahí vamos sacando los diferentes elementos con los que hacemos la canción. Bueno, vamos a escucharlo y ya nos contáis. Muy más bien. Detalladamente. Thank you. que el grifo debe seguir por ahí, sale por los cuernos ahí. Así suena el polígono de la mano de Marisia, precisamente donde está esta emisora, Radio Crash. Contadnos un poco cómo oye esto, qué oye Marisia y qué oye lo que estamos escuchando. Bueno, pues Marisia somos Javi y yo, Pedro, que nos conocemos desde hace años, que de un modo más o menos casero llevábamos haciendo música de forma individual, por separado, y teníamos en mente hacer algo juntos desde hace mucho tiempo y decidimos hacer algo procesando audio. Ideamos una especie de proyecto, algo parecido, que luego terminó siendo un proyecto para presentar a la laboral, que partiendo de grabaciones de campo, trabajando con los sonidos que recogemos con una grabadora que nos presta la laboral, por cierto, la modificamos, procesamos todo el audio, las bases rítmicas también están sacadas de la misma grabación, ecualizando trocitos. Básicamente ese es el proceso, y aplicando otros programas, que Javi puede continuar con lo que estoy diciendo, pues estoy muy nervioso, señores. No pasa nada, aquí estoy en una radio de andar por casa, como quien dice, y no hay por qué ponerse nervioso. Eso me hace sentir más cómodo. Entonces, siguiendo con lo que decía Pedro, la idea que teníamos, la idea por la que surge el proyecto de Ciudad Sonora era recoger, darle sonido un poco al sonido que ya tiene la ciudad de por sí. Coger esas grabaciones de la ciudad, sin... No queríamos tampoco recoger samples o muestras de sonido y trabajar con ellas, que es algo que también se utiliza bastante y más. Lo que nos interesaba más era coger la grabación en bruto y trabajar con ella. Y lo que nos encontrásemos, pues no estás buscando sonidos en particular, es lo que te encuentras. Y si la grabación ahí ladra un perro, pues ahí sale el perro. Y si hay gaviotas, hay muchas en esta ciudad, hay gaviotas. Y nada, es lo que decía Pedro, se trata más que nada de hacer música y que todo lo que aparezca en esa música, en esas canciones, tiene que guardar relación directa con la grabación de campo, ya sea utilizando mediante samples la grabación, alterando los sonidos de la misma, utilizándola... recogiendo información de ella como frecuencias fundamentales, bueno, aspectos más técnicos para crear melodías, pero siempre todo lo que se oye guarda relación con la grabación. Al principio usábamos más instrumentos virtuales, manejados con Pure Data, sacamos la información del audio y se creaban las melodías a partir de información que salía del audio y la pasábamos a instrumentos virtuales. Y ahora últimamente estamos trabajando más con sonidos que creamos, sonidos propios, sacados de lo mismo, de donde sale todo, de la grabación. Ya no ponemos un pad o un sinte, sino que intentamos construir un sonido de sinte o de pad desde la propia grabación y que la melodía venga de la propia grabación y... O sea, la base y todo lo que grabáis directamente. Sí. Sí, no utilizáis otras muestras de fuera, o sea, externas a lo que grabáis, me refiero a sonido. Sonidos al principio y alguna vez sí se nota más en las primeras grabaciones, si usábamos eso, lo que decía, algún sonido. A nivel de percusión o eso, ¿no? No, de percusión no, nada. Viene todo de ahí. Viene todo de ahí. Antes igual era alguna línea que sonaba un piano o algún tipo así de algún sonido de algún instrumento, que ya te digo que lo que viene a ser un instrumento virtual, pero eso cada vez lo hacemos menos. Intentamos que incluso los sintetizadores sean, bueno, vuelvo a decirlo, audio procesado. Y la idea un poco de ir por cada zona de decisión recogiendo esto, ¿cómo, de dónde vino? Teníamos una cosa clara, queríamos hacer algo juntos, sí. Y nos faltaba un empujonín, una idea, algo que no fuese simplemente un concepto que nos uniera, sí, porque tenemos gustos parecidos, pero también somos bastante diferentes, eso a la hora de hacer música y demás, tenemos conceptos que guardan relación, pero somos bastante diferentes. Sí, sí. Y eso en parte también era algo que nos gustaba, que nos motivaba, a ver cómo podría funcionar algo entre los dos. Y buscando algo para hacer, pues a ver, como la disculpa, a ver, ¿a qué nos dedicamos? Surgió la idea eso del mapa de la ciudad. ¿Porque conocíais algo precedente a esto, a lo que hacéis? ¿Alguna experiencia en este sentido que podíais tomar un poco como referente? ¿O yo la verdad de la nada un poco? ¿La idea fue...? Pues... Hombre, yo cuando se nos ocurrió la idea, yo personalmente no tenía... Sí que hay, sobre todo aquí en Gijón, hay bastante... hay gente, por ejemplo, como Juanjo Palacios y demás, hay un movimiento de lo que son las grabaciones de campo y de los paisajes sonoros bastante, bastante, sí, importante a nivel nacional, incluso europeo. Pero realmente son eso, son paisajes sonoros. No dan ese paso de hacer música con ellos. Y en ese sentido yo, Hombre, lo que referencias de... No, no me suenan, no yo sé. No, yo no tengo ninguna. Bueno, vamos a poner otro de Milla. Este era algodonera. ¿Qué nos podéis contar de él? Pues no sé, bueno, contar, pues nada, que fuimos, cogimos la grabadora, fuimos a la algodonera, cogimos de algodonera, creo que hay dos muestras, creo que eran. Creo que sí. Dos muestras sí. Y... Las muestras que utilizamos aproximadamente tienen un par de minutos, mientras que los temas, bueno, duran lo que se nos apetece, ¿no? Lo que va desarrollándose, ¿no? Sí. lo que pide. Sí, vamos probando cosas, creando sonidos y luego a la hora de la mezcla vemos qué es lo que mejor puede funcionar y así sale el tema. Intentando siempre también que, bueno, eso ya el que lo oiga dirá, que lo oiga y conozca las zonas lo podrá decir o no. Tenemos la idea también de que aunque la música hay veces que está tan transformada que... apenas se pueda apreciar la grabación original, sí que nos gustaba la idea de que recordase un poco al... Sí, o sea, tenéis la idea de que... Sí, de que describa que también el sitio. Con el sitio. Sí. Bueno, pues así suena la algodonera. Estoy largo, ¿eh? Thank you. Pues seguimos en Sexta Tónica falando con Maresia. Esto que sonaba ayer era La Algodonera. Y bueno, un poco lo que comentábamos antes, cómo hay el proceso un poco técnico de estas grabaciones. Pues el proceso técnico de las grabaciones. Las grabaciones en sí, vamos por todo Gijón con la grabadora, nos paramos donde nos parece y nos parece interesante hacer un tema. ¿Qué grabadora hay, por curiosidad? Y una Tascam modelo, no lo sé, que nos prestan, porque no tenemos. ¿Estás con dos micros estéreo? Sí, sí, sí, sí, sí. Y nada, hace unas grabaciones de puta madre, queda muy bien. Y básicamente con ese archivo de audio, procesándolo en parte con el Pure Data. Porque vosotros lo grabáis y luego lo lleváis a la laboral y trabajáis ahí, ¿o cómo hacéis? Eso es. Ahí lo cargamos. Sí, programas, sobre todo es eso. La información que podamos sacar con el Pure Data y con Ableton. Simpler, sampler, cargar los sonidos y trabajar con ellos ahí. Porque el Pure Data, bueno, para la gente que no lo sepa, ¿qué ye? Pure Data es como el Mass for Life, que digamos que es una parte del Ableton, o una ampliación, o no sé cómo llamarlo, un programa vinculado al Ableton. Y el Pure Data es open source, de esto de libre de licencias. Es el mismo creador, pero decidió hacerlo de manera libre, ¿no? Libre. Ole sus huevos. Sí. Nada, sí, básicamente es un lenguaje de programación, por así decirlo, que funciona con pequeñas cajas y cables. Es como si tuvieses un instrumento analógico y tú vas creando, uniendo cosas con sus cables y sus cosas. Sí. Y lo usamos sobre todo eso para un comando que tiene, que se llama Fiddle, que analiza en tiempo real archivos de audio y te saca información eso sobre frecuencias básicas, cambios de frecuencia, cambios de volumen. Y básicamente cogemos esos datos y los usamos como datos MIDI. Sí. Y las partes rítmicas, como secuenciador, utilizamos el Ableton. O sea, trabajáis también con el Ableton. Sí. Sí, sobre sí, todo. Sí. Y de lo bruto, al final, ¿se puede reconocer algo? Pues según el tema. Sí, sí, según el tema. Hay veces que, algunas veces más que otras, también. O mismamente hay veces que, además de todo lo procesado, ponemos el audio original de fondo. Sí. Ahora en Algodonera sonaban unos pajaritos. Sí, por ejemplo. O creo que era en... Es que ya tengo un jaleo también. Porque según el ambiente que haya en el sitio, vosotros también lo tenéis en cuenta, ¿no? O la, claro, la sonoridad de... Sí, sí, sí. Lo que haya en el local, en el lugar específico. Sí, y no dejas de estar... No es limitado, porque con las herramientas que hoy en día puedes hacer que suene a lo que tú quieras. Sí. Pero procuramos ser un poco fieles a lo que hemos recogido con la grabadora. No todo Gijón suena igual. Y de eso se trata. Luego, hay mucho ruido en Sisión, ¿no? Hay mucho ruido. Sí, y en cuanto te pones a escuchar las grabaciones, te das cuenta, ¿eh? Y los niños gritan mucho, pero eso es muy bueno. Sí, tienen que gritar mucho, más todavía, mucho, los niños. Y en la laboral, ¿cómo hacéis? ¿Qué equipo tenéis? ¿Tenéis todo a vuestra disposición o qué es lo que hay ahí en la laboral? Pues en laboral, aparte de cedernos el sitio, el estudio, que está muy cookies. Sí. Con sus buenos monitores y también ordenador, mesa, lo que viene a ser el cogollo del equipo nos lo prestan ellos. Luego ya sí, nosotros ponemos nuestras tarjetas y nuestros... no me sale ahora la palabra. Cables. Controladores. Cables y controladores, eso, que no me salía. Sí, pero lo que son, ya, eso, el equipo de sonido, el ordenador y demás, y el apoyo técnico de Andrés, un saludo a Andrés. Un saludo. Que ayuda bastante. Sí, muy majo. Sobre todo con el tema, porque claro, con el Pure Data nosotros éramos nuevos. Sí, sí. Dijimos, yo ni siquiera lo conocía, la verdad. Ya que nos vamos a meter en este proyecto, pues podemos aprovechar y aprender a usarlo. Sí. Yo, tal. Y Andrés es un fiera del tema y eso también ayuda. ¿Y con las grabaciones de campo alguna vez trabajasteis así por separado? ¿Tuvisteis alguna experiencia en ese sentido? Yo siempre me gustaron bastante y las tengo usadas bastante. Además, la música que hago yo por mi cuenta, bueno, manejo varios estilos, no me gusta. O sea, voy grabando realmente lo que me va apeteciendo. Y me gusta mucho el. Sobre todo cuando uno graba guitarras o cosas así. Que no quede todo perfecto y limpio y incluso hay grabaciones que al terminar se oye que estoy en mi casa y que igual tengo la ventana abierta y está entrando el sonido de la calle y tampoco me gusta borrarlo porque siempre me llamó la atención lo que se oye por la calle, la música de la calle y demás. Sí, porque ahora hay todo movimiento de gente de productores que nada más que se dedique un poco a recoger grabaciones de campo y editales. Sí. Y a veces resulta sorprendente lo guapo que llegue simplemente escuchar unos cristales de unas copas chocar y una conversación de fondo. Y eso ya es casi. Eso es algo de lo que se da cuenta uno cuando tiene la grabadora en la mano y está en la calle. Sí. Como parece todo lo que se escucha, ¿eh? Sí, parece que vivimos que la ciudad no suena, ¿no? Y uno tiene una grabadora y le da a grabar y está pendiente de lo que suena y, joder, suenan muchas cosas. El los cascos ya simplemente ya te da otra visión de lo que es el sonido de ambiente. Claro, sí. Bueno, pues vamos a ir poniendo otro temín. Estoy grabado ahí cerca también donde yo vivo, en Fátima. ¿Sí? ¿Qué podéis decir de él? Pues bueno, una zona muy castigada de la ciudad de Gijón en los años 80 y... Sí, casi hasta los 90. Los 90. Y bueno, un tema un poco crudo, digamos. Más cañero. Menos ambiental. Menos ambiental, sí. Bueno, ahí va. Thank you. así sonaba Fátima de Maresia, un tema ya más oscuro, ¿no? que lo que podíamos escuchar antes en la algodonera, y un poco por la situación o por lo que significa esa zona, ¿sí?, de Gijón y toda la historia que tiene. Y oye, una cosa que me viene ahora a la cabeza: ¿cómo se fai para sacar un bombo de estas grabaciones de campo? Que a mí palme una cosa increíble. Buscando accidentes que ocurran en la grabación, siempre suena algo más grave que el resto de cosas. Siempre. Buscando la zona más grave y ecualizando a saco. Sí. Ecualizando a saco. Aplicando ecualizaciones y compresiones, y el bombo también sale de la grabación. Pues, y es muy curioso. Sí, sí. Y salen buenos bombos. Sí, al final, mira, tanta muestra de sonido por ahí, tanta librería y... Y no hace falta tanto. Y no hace falta tanto. No hace falta tanto. Y bueno, un poco lo que comentábamos antes de... Un poco de dónde sacáis las referencias o musicales. De ¿qué utilizáis? ¿Qué estilos veis... a utilizar en, o a los que tenéis como referencia para sacar los temas? Bueno, yo quizá el primer tema que me hizo ver que las grabaciones de campo también eran parte de la música fue un paseo por el Parque de los Planetas, que no sé en qué disco está, pero que puede buscar todo el mundo en YouTube, y que bueno, que sonaban unos pajaritos así tal y igual, y me emocionaba bastante el tema cuando, no sé, cuando lo escuchaba, porque ahora solo escucho tecno. Y luego, dentro de la música electrónica, la verdad que nos influencian muchos. Sí, un poco de todo. Sí. Porque aquí puedes escuchar, bueno, yo lo que, por lo menos lo que tengo escuchado, desde tecno, rollos más ambient, sí, cosas más experimentales, hasta música un poco más tirando a rollo industrial, ¿no? Que... Sí, ahí también nos gusta jugar un poco con ello, y es lo que decíamos, también es un poco guardar la personalidad de cada rincón de la ciudad y jugar con estilos y con formas, tampoco quedarnos en un solo estilo como sí. Espectadores consumimos prácticamente cualquier tipo de música. Bueno, yo he dicho que casi solo escucho techno, pero es mentira, también escucho otras cosas, pero menos, y claro, dentro de todo el espectro de la música electrónica hay infinitos estilos, y cada vez salen estilos nuevos. Es acojonante. Y como espectadores consumimos de todos los estilos de la electrónica. Sí, entre los dos, yo creo que prácticamente... Sí, y todas esas influencias tarde o temprano terminan saliendo cuando te pones a hacer una canción. Y bueno, es un poco lo que venimos comentando y demás. El sonido de la calle es muy variable, nunca es el mismo. Era como la anécdota aquella del príncipe africano que llega a Londres y le hacen un recital de música clásica, sí, con un mogollón de música clásica y demás. Y al terminar el recital, el príncipe dice: bueno, ¿por qué tocáis siempre lo mismo? Y esto es una anécdota que contaba John Cage, y John Cage decía: la Quinta Avenida, por ejemplo, nunca suena igual. Yeah. Que a veces, muchas veces nos cerramos con la idea de crear nuevas atmósferas, de crear nuevos sonidos, y por ejemplo, desarrollando este proyecto te das cuenta que es que lo tienes ahí fuera. Tienes ahí fuera, y que lo de fuera puede ser ambient o puede ser techno, sí, porque está variando de continuo. Nunca suena igual. La ciudad nunca suena igual. Un poco lo que tiene de bueno la música electrónica es que también puede reproducir el sonido real el sonido que existe natural, ¿no? Sí, sí. Que sí, es bastante parecido, tiene bastante que ver con lo que es la música electrónica o lo que los parámetros que utiliza la música electrónica. Sí, y es verdad que por lo menos a día de hoy la electrónica te deja unos márgenes para componer y para hacer música que igual otros estilos están como más cerrados, no te dejan tanta libertad a la hora de experimentar y demás. Sí. Bueno, luego ya comentaremos un poco cada uno por separado, porque Pedro más o menos produces casi exclusivamente techno. Sí. Por lo menos yo lo que tengo... O más lento o más rápido, conozco, pero sí, sí, techno. Y Javi ya tiene más facilidad. Yo de todo, yo ahí no le hago asco a nada. Bueno, vamos a poner un tema ahora. Coméntanos, Javi, que yo también un poco sobre esto de las referencias que utilizáis. Sí, es de un EP que tiene ya, creo que es de 2011, de un sello pequeñín. El artista se llamaba Efea y quería ponerlo por lo que hablábamos antes de cómo cada vez se estaban usando más las grabaciones de campo para... Sí. Para la electrónica y cómo podía eso influenciar en lo que estamos haciendo nosotros y demás. Y es un EP pequeñín que yo, por lo menos conceptualmente, guarda algo de referencia con lo que podemos estar haciendo en Maresia. Porque él sacó una semana. Él sacó una semana, el segundo EP, que las canciones son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y usa mucho grabaciones de campo. Se oye la calle, se oye llover, se oye todo lo que viene a ser grabaciones de campo. El proceso igual no es el mismo que el de Maresia, pero conceptualmente sí tiene algo parecido. Él hizo una semana, nosotros estamos haciendo un mapa, pero yo creo que sí, que es una de esas referencias que tienes ahí como de donde surgió la idea de hacer el mapa. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo suena el jueves de FEA. Luego ponemos otro de empresa. Thank you. Pues este ya era el jueves de FEA y seguimos hablando con Maresia. Y una cosa que tenía yo duda, ¿tenéis pensado, como esto que estáis grabando y tal, ¿tenéis pensado editarlo o hay algún compromiso de editarlo en algún formato físico o simplemente lo colgáis en...? Nada, de momento está todo en SoundCloud, es parte del proyecto. Tenemos también un pequeño blog donde vamos contando y subiendo la música. Y en principio es un proyecto también que está vinculado lógicamente a laboral. Entonces, de momento lo tendremos ahí. Si nos gustaría editarlo tarde o temprano. Sí. Porque por parte de ellos no hay un compromiso de editarlo de alguna forma física, vamos. No hay compromiso. En tal caso, el compromiso que pueda haber es simplemente, que es lógico, citarles a ellos y en cualquier... Si sacamos un casete o un vinilo, lógicamente hay que un VHS. O un VHS. Hay que mencionar que es un proyecto que tiene el apoyo de laboral, pero un compromiso directamente de ellos, no. Yo creo que no. No me suena. Y bueno, esto, como estamos diciendo, y una cosa única, por lo menos... sin precedente conocido por conocido. Nosotros seguro que hay alguno, pues somos mucha gente en el por mundo menos, pero mucha gente por lo menos de aquí de Sisión no. Seguramente no, o sea, fijo que no. No me suena a mí otro mapa no, por lo menos eso, hay mapas, hay paisajes sonoros, eso sí, pero así ya musicado y demás no me suena. ¿Y hubo algún tipo si hay alguien por ahí, por favor, que llame, que nos lo diga, que nos interesa escucharlo? Pues sí. El teléfono es el 985 14 23 45, por si queréis llamar. Eso, teléfono de aluditos. Sí, sí. Sería una cosa muy vintage, una llamada en el programa. Que esto que... ¿Tuvisteis algún tipo de receptividad por parte de los medios más establecidos o más de masas? Tuvimos una entrevista de la que nos dieron la residencia para RPA. Sí, por suerte yo no tuve que hacerla. Ya se libró porque estaba trabajando, me tocó a mí el marrón y no, y tampoco, ni no mucho más, no. Luego es que estábamos esperando a Sestatrónica. Estábamos esperando a Sestatrónica para la exclusiva. Sin duda. Porque lo que hay una cosa muy difícil de la música un poco electrónica o de estos estilos un poco de música y es que y es súper difícil salir a asomar la pata. Sí. Por muy bien que lo hagas, el fenómeno que seas o la idea tan estupenda que tengas, que hay tanto y tanta gente por todos los días haciendo cosas que sí. Centrar la atención y más difícil que en cualquier otro estilo, bueno, yo por lo menos, y lo que me parece es que cualquier otro estilo de música y mucho más fácil sale un grupo de rock and roll y enseguida, oye, pues ya se hacen notar más, ¿no? Sí, tiene sus bolos, tiene sus... Sí. Pero lo que tiene la electrónica es que se ponen 20 amigos a organizar una fiesta electrónica y pinchan los 20. Y viéndolos hay 5. Y confirmado. Y bueno, luego aparte a nivel de producción hay mucha gente en su casa haciendo muy buena música. Sí. Que no encuentra la plataforma adecuada. Los sellos no escuchan todo lo que les llega, porque les llega avalanchas de música que no pueden atender a todo lo que les llega. Y bueno, es una situación extraña, es como más música de la que Se puede oír, ¿no? De la que se puede oír, sí. Y viene un poco también a lo que hablábamos antes de el punto de experimentación que te deja la electrónica, que sí. Muchas veces esa propia experimentación hace que los medios más establecidos, como comentabas, o el gran público, como que cueste más... Sí, entrar... Entrar, sí, no está tan masticado igual. Porque vosotros en directo ya desarrollasteis este un poco... Sí, un par de veces. Sí. ¿Cómo y el proceso en directo? Pues nos vamos para allí con cada uno con su ordenador. Sí. Nos enganchamos en los ordenadores y básicamente es repartir el trabajo. Es, sí. Pues igual yo me encargo un poco más de todo lo que son líneas melódicas y demás. Y Pedro se encarga un poco más de las partes rítmicas. Sí. Porque para llevarlo entre los dos, para organizarnos un poco entre nosotros. ¿Y, pero qué lo hacéis? ¿Por el Ableton? O... Sí, sí. ¿Y cómo lo utilizáis? ¿Qué lleváis? ¿Lo lleváis por loops o con los temas? Sí, yo normalmente a la hora de montar, ya directamente, por lo menos en mi caso, yo cuando me pongo a montar temas de Mares y demás, porque vamos, ahí también nos repartimos el trabajo. ¿Cada uno monta un tema? Lo que viene a ser para publicarlo en tal. Sí. Y yo normalmente ya los monto como si tuviese en un lip. ¿Y igual que yo? Solo con dos manos, eso sí, que se nota, es un poco más complicado porque son muchos pequeños loops, muchas pistas para acordarse de dónde está todo bien. Pero una vez, como ya la grabación ya la estás haciendo así, a la hora del directo ya va todo de seguido. Simplemente sí, hacer lo mismo, pero más relajado porque ya tienes que darle a menos botones. Y ya te puedes dedicar a mover roscas. Que yo lo guapo. Pues sí. Pues nada, vamos a poner otro tema de Maresia, el tema Constitución de esta calle tan grande, que nos comentabais antes que esto ya este tema ya era todo lo que... Sí, este es el penúltimo, porque luego todavía salió Monteville. Sí, y ahora estamos con otros dos. Sí, y aquí ya se nota lo que decíamos al principio de que al empezar el proyecto tirábamos más de igual de instrumentos virtuales, de sonidos que ya te vienen, o sea, instrumentos virtuales, que me lío. Sí, sí, sí. Y las que escuchamos antes, por ejemplo, en Algodonera, se nota que había pads y había más sonidos sacados de ahí. Y sin embargo, este Constitución es. Aquí ya es todo lo que suena es sacado del. De la grabación. Con diferentes efectos, cortado y sí. Así. Pues vamos a ver cómo suena. Bueno, entonces después pasamos a cada uno. Entonces, ¿qué vamos poniendo? A ver. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Venga. Joder. Pero tú, aquí no trajiste nada de collazo o de... Sí. ¿Sí? Lo de grifo es... Ah, el de grifo. El de grifo. Ah, sí. Sí, sí, hay que ponerlo, Hostia. Trae grifo nomás, no... Explico yo ahora si quieres. Mm-hmm. Thank you. Pues así de guapo y de hipnótico son la Avenida Constitución, que parece mentira que de esa calle pueda salir esto. Pues sí. Y bueno, vosotros además de Maresia, juntos y separado también, estáis en lo que ya es esta trónica, que además de este programa de radio, yo muchas veces lo digo, pero igual la gente no me cree, y un colectivo también de peña que doy fe, que está en esto de la música electrónica con una filosofía diferente, un poco, ¿no? Sí, sí, por lo menos, no sé, por mi parte. Sí. Bueno, también vosotros al final también en Maresia prácticamente ya todo autogestionado, lo que... Sí. Porque... Sí, quitando el local de ensayo, todo lo demás. Bueno, lo hacéis y lo coméis. Y bueno, ya que estáis aquí, vamos a empezar un poquitín a comentar lo que hacéis por separado. Tú, Pedro, dediquiste más que nada al tecno, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Llevaré como desde el 2010 un poquitín antes. En el 2010 haría el primer tema, pero yo un poquitín antes. Y nada, el tecno, porque me gusta, porque la repetición no te exige mucho a nivel de conocimientos, de música, de... Cualquiera lo puede hacer en su casa, cualquiera. Y yo estoy encantado con el tecno, me gusta mucho el estilo de música, lo descubrí hace años como espectador y me impactó bastante. Y decidí hacer tecno. ¿Qué es lo que hizo que te metieras a producir? El aburrimiento. Fundamentalmente el aburrimiento. El ver pasar las horas y yo me cago en la leche, tengo que hacer algo con mi vida. Y bueno, porque empecé no, a hacer empezaste música. ¿Pinchando como todo el mundo? No. No. No, no, no, no. Empecé produciendo. Y luego... Bueno, sí. Y mi objetivo era pinchar mis propios temas. Y luego aprendí a pinchar. Y ahora tengo un sacado de temas, pero no me parece que den la talla, la verdad. Así que tampoco voy por ahí pinchando mis temas demasiado. De vez en cuando sí. Pero. No sé. ¿Cuántos temas tienes ya producidos? Pues 200 y pico. 200 y pico en 10 años. La verdad que es. La cantidad no es calidad, de eso soy consciente. Pero bueno, son entre ellos hay de todo. También hice hasta una sesión de drone de una hora, una rayada ahí, una hora seguida ahí sin ninguna base y sin nada, que bueno, me encantó, quise hacerla. ¿Y empezaste con el Ableton? Empecé con el Ableton. Me lo recomendó un amigo. Me compré un synth primero, pero no sabía ni enchufarlo. Y luego un amigo me recomendó el Ableton y vi que es una herramienta muy potente. O sea, y es fundamentalmente digital lo que utilices. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque el synth lo sigo teniendo y de vez en cuando lo uso, pero tengo solo uno. Y lo digital, sinceramente, a mí me parece el futuro. La verdad, no tengo nada en contra de lo analógico, pero lo digital aporta una libertad creativa, que lo analógico está sujeto a cómo suena ese aparato. ¿Que suene mejor? Pues probablemente, no lo sé. Pero lo digital aporta una libertad que si te buscas la vida y consigues el programa, pues eso suena como tú quieras, o sí, como quieras hacer que suene. Aporta una libertad monetaria también, no te hace falta exactamente tener perres para fíjate. Exactamente, no claro. Te hace falta ni monitores, yo empecé con unos cascos. Ya ves. Yo empecé con unos cascos. Porque ahora parece que hay una vuelta a todo el cacharrismo analógico. Sí, sí. Que también te deja la cartera bastante sí, sí. Jodida. Yo comprendo que el que pueda permitírselo, pues bueno, pero luego ves, no sé, es como el vídeo del jamaicano este en internet tocando con una sola cuerda la guitarra, una guitarra toda reventada, y hace un temón el tío, sí, una sola cuerda. Y además suena de puta madre. Sí, sí, pues son ese tipo de cosas. Luego, el que maneje la herramienta puede hacer que suene mejor o peor, sea analógica, sea digital, sea... Esto no le das un botón y suena. Esto, pues, hay que hacer que suene. Y yo en eso estoy, intentando aprender, la verdad. Vamos a poner un tema tuyo, porque tú tienes varios seudónimos. Collaciu. Sí. Sí, eso es una indecisión mía. Empecé traduciendo mis apellidos al inglés. Luego dejé solo un apellido traducido al inglés. Luego abrí un canal de YouTube con unas siglas, SUM, si son. Y ahora adopté el nombre de Collaciu porque me parece, bueno, no sé, bonito. Me sí, parece bonito. Tener un Collaciu siempre es guapo. Siempre, siempre, claro que sí. Y sentirse Collaciu, ¿no? Sentirse al mismo nivel, ¿eh? Al mismo nivel, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y este tema llamase Grifo, que precisamente yo, tu compañero de colectivo. Sí, señor. Porque el día que me puse a hacerlo, luego abrí el Facebook y dije yo, hostia, es el cumpleaños de Grifo. Y pues Grifo se va a llamar el tema. Pues así va a sonar. Thank you. Así sonaba Rifo, que precisamente é outro compañero de Sestatrónica. Que tecno escuches así? Qual é el estilo de tecno que máis te marca? Pues fundamentalmente el tecno de hace unos años, aunque últimamente se está volviendo un poco más al concepto de fiesta y a tecno un poco más alegre. A mí me gusta el tecno, bueno, Detroit tecno, es que hay mucho tecno que podría ser considerado Detroit tecno que no está hecho en Detroit. Yeah. Tecno festivo, digamos, un poco más festivo, un poco más... ¿Pero de qué años estamos hablando? De los 90, básicamente. Y productores que vienen de aquella... Hombre, algo de electro moderno también me gusta. No lo sé. La verdad que escucho todo lo que me llega y todo lo que me recomiendan. ¿Tú en los 90 estabas en la escena? No, yo empecé a salir en él con los 18 años recién cumplidos en el 2001. Llegué un poco tarde. Bueno, pero estaba todavía... Estaba la resaca de que todo había sido una gran fiesta. Sí. Y bueno, seguía siendo una fiesta. Al día de hoy parece que puede un poco más el postureo en la pista de baile que las ganas de bailar. Y eso me jode mucho. Bueno, ahora también hay parece como que hay un rollo más underground también que está saliendo. Sí. Que sí. Se ve como más puro, una vuelta más a... Sí, eso es cierto. Cada vez hay más colectivos, cada vez hay más gente implicada en todo lo que es la música de baile electrónica. Y es bueno, eso es bueno. Y Javi tiene otra trayectoria un poquitín más ecléctica, ¿no? Sí, un poquitín más diferente. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Cómo empezaste? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué hiciste? Cuenta un poco. Bueno, yo de la música, pues de toda la vida, desde guaje ya, estudié piano y demás, y estoy todo el día con música, cualquiera que me conozca puede saberlo, y desde 2009 intenté todo lo que llevaba haciendo toda la vida, como ponerlo juntico. Entonces hice Creo una página que es betterwithmusic.com, que funciona, es más que nada una librería. Tampoco quería hacer una librería al uso de, quiero decir, de hacer música específicamente como música de librería y que se pudiese usar en vídeos y demás. Yo realmente lo llamo librería porque es una librería, se puede usar la música así y básicamente es lo que hace la gente con ella. Pero quería que la música fuese como que tuviese entidad propia. Yo las canciones las subo como álbumes. Yo hago discos, yo hago discos y los subo ahí. Y luego la gente, si les gusta, pues lo usa. No, es como más que, es verdad, más que una librería, podría ser un blog donde voy subiendo, como comenté antes, me gusta todo y voy grabando según lo que me vaya apeteciendo en cada momento. O mires un poco también a ver qué es lo que qué es lo que está petándolo ahora. La americana con sintetizadores y sonido de los 70. Y dices tú, pues voy a grabar algo de eso a ver qué sale. Y básicamente es eso. Y claro, en la página hay de todo. Hay folk, hay rock, hay synth pop, hay electrónica, más de baile, menos de baile. Realmente electrónica no es de lo que más tengo. Yo creo que en Maresia es la primera vez que me pongo en serio centrado en electrónica. Y nada, y saqué hace poco el nombre este de Contrapunte, que ya picándome el gusanillo, una vez ya metido en el ambiente más de electrónica y demás, por sacar algo ya específico de electrónica, que no fuese de la página, pero bueno, todavía no tengo nada. Tengo la idea, sé lo que me gustaría hacer, pero todavía no sé cómo lo voy a hacer. Y bueno, ya eso irá rodando. Básicamente la página. Luego a través de la página pues ya puedes hacer algo de música por encargo. Ahora mismo estoy con la música para un montaje teatral, para una obra escénica. Un saludo a David y a Paula, los compis. Y música, anuncios de televisión, jingles para radio, todas estas cositas. O sea que tú lo que fais, lo fais con vistas a que alguien lo utilice, sí, en un determinado sentido, ¿no? No lo haces como simplemente porque a ti te da la gana de hacer. Ese es el tema. Yo lo hago porque realmente yo llego como... Hay gente que corre, hay gente que hace senderismo y yo hago música. Es como una terapia. Y yo lo hago como, ya digo, como un disco. Pero también pensaba, ¿para qué voy a tenerlo yo aquí en el cajón, tal y cual? O subirlo en internet sin más. Digo, oye, yo lo subo a internet, si a la gente le gusta bien, y si hay un youtuber que quiere poner algo de música de fondo, pues oye, que tenga ahí y que no tiemperres. Claro, esa es otra, tampoco vivo de ello, lógicamente. y es lo que tiene. Pero bueno, que puedan usar música, por eso el nombre también de la página, de... Joder, que todo queda más bonito con una canción de fondo y... Sí. Además... Sí, eso desde luego. Pero quiero decir que... igual al principio no, pero según ibas con la página y desarrollando esto, ¿no? Ya decís, bueno, voy a hacer un tema para que se utilice, o voy a hacer un tipo de historia para que se utilice en este sentido. Tampoco lo planteo así. No, sé por dónde tal, pero yo me lo planteo más en función ya de... Claro, ya son cerca de 400 canciones y últimamente ya lo planteo más que nada por variedad. No es el rollo de quiero hacer una música para una película de terror o la música que pueden usar para un anuncio de colonia. Oye, a ver, ¿qué tengo hecho? Esto. Oye, pues de algo experimental, ruido experimental, de eso no tengo nada, pues voy a hacer algo de eso. Y hacer algo así específico era otra cosa que quería un poco escapar de ello, ¿no? El tema de hacer, voy a hacer eso, como canciones de género, como si fuese el cine. Voy a hacer canción de Miu, no, canción de tal. No, yo hago canciones y realmente lo que tiene la música es que tú puedes comunicar ese miedo o esa alegría o lo que sea con diferentes, de diferentes maneras, con diferentes idiomas, como digo yo. O sea, puedes hacer una canción de folk triste o una con una guitarra de estas con mucho reverb y delay así oscurona, y puedes hacerlo con rock o puedes hacerlo con el piano nada más. Es más que nada eso, sensaciones y más que escenas en sí, por así decirlo. No sé si me explique bien o algo. Sí, yo creo perfectamente. Eso. ¿Y cómo produces en casa? ¿Produceslo tú en casa o...? Sí, sí, en casa todo. Con las guitarras y el piano y demás. Uso sobre todo Logic, más que Ableton. Aunque bueno, últimamente, lo último que publiqué el año pasado, que era más enfocado, eran como instrumentales hip hop, trap y demás. Ahí ya lo hice con el Ableton, que me resultaba más cómodo. Pero sí, básicamente el Logic. Vamos a poner un tema... Ah, bueno, y se me olvidaba. Y está también Fruela, ¿eh? Que no nos olvidemos de Fruela. Sí, sí, sí. Luego hablamos de ello. Vamos a poner el tema Steve Wynn, que nos puedes decir de él. Es de las pocas cosas que digo que todavía tengo que hacer más electrónica para la página. Es un disco que saqué que se llamaba Onus, que era bastante experimental. Yo creo que es lo más experimental que tengo en la página y que mezclaba un poco electrónica y clásica. Y este Wing, digo yo, vamos a poner este porque tiene un poco de relación también con la ciudad sonora que decíamos. La historia de la canción esta, ya que cuando hace mucho viento, yo vivo entre Mañes, soy un silbido, todavía no sé dónde ir. Tengo la idea de que pueda ser el edificio nuevo de Entusa, las cocheras. Pero soy un silbido del viento, además en diferentes tonalidades, hay dos o tres tonos. Y un día escuchándolo, coincidió que estaba haciendo esto, y digo yo, pues voy a intentar hacer la réplica de ese sonido en casa, jugando con frecuencias y demás. Y entonces, inspirándome en eso, pues hice el temilla este de Wynn. Pues vamos a ver cómo suena y luego si eso paramos de Fruela. Thank you. Pues suena así el viento de Tremañes. Sería el silbido de Tremañes, sí. Y bueno, comentábamos antes lo de Fruela, que también lleva un proyecto en el que estás bastante interesante. Sí, a ver. Muy prestoso. Fruela 757, va con número. Y con Fruela básicamente es coger música tradicional, tonada, sobre todo y demás, y hacer música electrónica, música de baile, mucho dab con ello. Y yo me lo paso muy bien haciendo Fruela y escuchándolo también. ¿Y eso en directo? ¿Nunca hiciste nada? No, ya me lo tienen preguntado, pero no, de momento no preparé nada. Pero me gustaría tener algo preparado. Además, bizarro, bien. Ay. Sí, porque además eso... Da para ello, sí. No trajimos nada de Fruela, pero bueno, vamos a poner otro tema tuyo también. Hmm. ¿Qué nos puedes decir? Sí, otro de... Este es del otro... Otro de los discos... Que claro, yo digo que tengo poco, pero claro, igual tengo 3 o 4 de electrónica en la página. Lo que pasa que claro, de otros estilos tengo muchos más. Y este se llama Books y es también eso, es electrónica experimental, un poco las influencias que tengo yo, Holden, Wanotrix, Tim Hecker, Andy Stott y toda esta gente. Y bueno, me salió esta cosica. Pues ahí va. Colaba otra vez la... Creo que era la algodonera. que nos hace volver otra vez a Maresia, ya casi en la recta final del programa, aquí, por si no lo sabéis, ya es Satrónica, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, que, y un programa que dedicamos normalmente al tecno y a los sonidos más oscuros del underground, pero hoy estamos con Maresia, que y un proyecto muy guapo, muy prestoso y unos chavales muy majos. Gracias. Y volvemos otra vez a lo que ye esto de Maresia. Teníamos preparado el poner otro tema de la Cuesta del Cholo, ¿no? Sí, de la Cuesta del Cholo, un lugar muy... Muy emblemático. Muy emblemático, que también ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. También ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho... La sí. cantidad de mierda que lleva encima la gente de unos años pa' aquí. Ahora la gente va mucho más limpia en la Cuesta del Cholo. No, incluso posiblemente la grabación sería otra, ¿no? Hace unos años. Sí, sí, sí, sí, sí. La grabación probablemente fuera otra. Sería más fácil, más igual. No estoy llamando guarros a los de antes, ¿eh? Tampoco se me malentienda. Incluso si vamos años, muchos más años atrás... También sería bastante distinto. Sí. Ya sería... Tendremos ballenas y todo. Ballenas y, sí, sí, sí, sí, y sí. bonitos por y ahí. Y bonitos. Pues vamos a ver cómo suena. Ocho minutos por ahí. Bueno, pues ponemos esta y otra de tuya. Igual. No sé. O si queréis poner otra de Mares y cerrar con un bebé. ¿Cómo queréis? O al revés, con un bebé. Si cerramos con Mares. Thank you. Pues así de movidilla estaba la Cuesta del Cholo, ¿no? Sí, sí, sí. Un lugar de mucho ambiente. Mucho ambiente, en verano, sí, sobre todo. Y hay una pila de temas que, bueno, que tenemos aquí, que no vamos a poner porque no tenemos tiempo. Que la gente se pase por el blog, que sí, no sé cuál es la dirección, ¿lo sabe Javi? Es un Tumblr. ¿Tumblr? Que es Maresia Sisión todo junto. Muy sencillo. O directamente por el SoundCloud, que es lo mismo, Maresia Sisión, sí, o poniendo Maresia Ciudad Sonora o algo así, ya saldrá. No se pueden descargar de momento, ¿no? De momento no. No. Se pueden escuchar todas las veces que quieras, eso sí. Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando ya y nos vamos para el centro, para la calle Corrida, que hay otra, bueno, una de las calles también emblemáticas. Sí, de aquí. Casi que estábamos obligados a grabar, sí, ahí, ¿eh? Sí, no calle, queda otra, ¿eh? La calle comercial de, sí, la ciudad. Sí. Que también sería bastante distinta hace años, ¿no? Por lo menos por el tráfico. Sí. Bueno, pues ahí va la calle Corrida. Thank you. Pues estamos terminando ya, de hecho ya terminamos, que se nos acaba el tiempo. Damos las gracias por estar aquí. A ti, un placer. Y no, un placer no. Yo me he sentido gilipollas. Esperemos que vengáis otra vez, a ver si conseguimos reunir otro día a toda la gente de Sistatrónica. Sí, vale, yo creo que entramos todos aquí, sí. Que el domingo y un día un poco problemático para sí. La gente de este colectivo, que suele estar un poco desmayado, ¿eh? Ya cuando llegan los profesores. Por lo menos yo por la noche. Hombre, igual nos venía mejor un domingo de mañana. Bueno, al vermú. Se intentará, a ver si es posible. Y nada, aquí terminamos con un tema que escogió Pedro. Sí. El Green Velvet. Sí. Destination Unknown. Me gusta mucho, sí. Y nada, aquí la próxima semana estaremos, como siempre, de 9 a 11 en Radio Crash, poniendo tecno y sonidillos oscuros del underground rítmico. Hasta entonces, salud y libertad. Canino.